Calcu, el horror de Machicura. Escrito por Ignacio Campos. Capítulo 3. Cuaderno de Celedonio. 3 de mayo, 1887. Pichirunaico. Mari Mari Peñi. El abuelo murió a la medianoche. El día de mi cumpleaños cayó en cama, delirando y entre puras huesa peuma. Me crié sin chao niñuque, sin padre ni madre. Y el abuelo era el único que tenía. Me enseñó a escribir, a dibujar, a trabajar el campo. Al atardecer, vi que una sombra se metía en la ruca. Corrí para ver quién era, pero en vez de una persona me encontré con el Colo-Colo, que le estaba chupando las babas al abuelo. El bicho me mostró los colmillos amarillos y arrancó por un hoyo. El abuelo estaba helado ya. Me hubiera gustado que me enseñara a hablar mapuzungún, pero dijo que era para que no me discriminaran. Pero apuesto que mis papás hablaban de corrido. Nota. Me contaron que el Colo-Colo es un huevo de gallina criado por las culebras y que le absorbe el nehuén a la gente hasta que se enferma y muere. Debe haber estado metiéndose la ruca cada noche. Machicura, en el presente. El brujo está maniatado y sentado en la celda. Lo llevaron a un edificio que ha visto antes. Son las instalaciones de la salmonera Ictus Limitada. Aunque manejada por un directorio especializado, Ictus Limitada es parte del holding de Leucipo Luxemburg, un millonario filántropo de delicadas palabras e intachable presencia mediática. Hace unos meses se instalaron en las cercanías del lago Machicura, tras un escándalo que obligó a la compañía a trasladarse desde Chiloé. El equipo de comunicaciones de Luxemburg, Ictus Limitada, no tuvo problemas en omitir la relación entre el magnánimo magnate y la piscicultura, manteniendo su fachada populista y perfecta. Esta parte del edificio está construida bajo el nivel del lago Machicura. Parece una fortaleza subterránea. Una pequeña abertura cerca del techo deja entrar la luz de luna. El brujo tiene una pierna estirada y la otra fracturada bajo sí mismo. Las heridas en su cuerpo chorrean algo parecido a sangre sobre su ropa. Su cara está deformada por los golpes y tiene rotos los dedos de las manos. Antoine McCoy y su traje Armani caminan hacia el prisionero. El fino bigote que delinea su mezquino labio se tuerce en una arrogante mueca de asco. El Calcu, oh my god. No creí que fueras real. Pero aquí estás. Mataste a 10 de mis hombres antes de caer preso. Decían que eras invencible, un brujo. Pero aquí estás, vivito y sangrando. Sus zapatos Oxford negros reflejan la débil luz del tubo fluorescente. Después de una patada a la cara y la otra en el abdomen, quedan manchados del líquido oscuro, casi marrón, que empapa las ropas del Calcu. ¿Cómo puede surgir la libre empresa? ¿Cómo va a crecer el país con terroristas como tú? El brujo se limita a intentar fallidamente mantener la sangre dentro de su boca. Al toser, se chorrea el mentón y el cuello de bermellón sucio. Párate, po. ¿Viste? Al final todos los indios son unos flojos. Lazy Indian bastards. Se ríe exageradamente de su propio chiste, Antoine McCoy. Saca un pañuelo de su solapa y limpia sus zapatos. Sin morir, ¿ok? Tenemos varios temas que conversar. Señor McCoy. Aparece un guardia. Don't you see I'm talking here? Estoy ocupado. I'm busy, piece of shit. gruñe el dueño de los lujosos zapatos manchados de sangre. Mister. Tartamudea al guardia. Es el señor Luxemburg. Llegó en helicóptero. Dice que lo necesitan enseguida. Ok, I get it. I'm going already. Always the same with this old motherfucker. Voy enseguida. Se nota que eres nuevo. No se te ocurra mirarme a los ojos. Never. El guardia se cuadra y saluda, vista hacia abajo. Yes. Murmura bajito y prosigue un incómodo silencio. No tiene uniforme de carabinero. Debe ser empleado directo de Luxemburg. McCoy deja la celda, cerrándola con la llave que entrega al custodio, evitando tocarlo. Apura el paso hacia el salón principal. El Calcu suelta el orgullo que le queda y se desploma de dolor en un charco de sus fluidos. No teme, ha pasado por peor, pero duele. Una neblina de colores afilados apuñala su mente sin dejarlo pensar claro. Entre el arco iris de estocadas aparece una lucecilla débil, distinta a las demás, en la pequeña abertura cerca del techo de la celda. Parece un trozo de luz de luna condensada. ¿Es un zorzal? O sea, parece el fantasma de un zorzal. Con saltos ligeros y cortos, el avecilla baja de la ventana y se posa sin peso sobre el hombro del brujo. Lo mira y planea el pequeño tramo que le queda para llegar a sus pies. El ave inclina la cabeza para ambos lados, mirándolo fijamente. El pajarito sube brincando por las piernas maltrechas y se posa sobre su otro hombro. Murmura algo en el lenguaje de los pájaros y se eleva aleteando. Calcu suelta un alarido inesperado. Es el bramido de un toro con armónicos incisivos y desgarradores. Si hubiera un queltehue de 100 kilos, sonaría similar. El guardia no demora en entrar. ¿Qué estás gritando? Más vale que le estén muriendo, si no te va a tocar en cuanto le avisa al mist. La amenaza también blande un fusil como arma contundente dirigida a la cabeza del brujo. Pero el golpe y el discurso cliché son detenidos por el pajarillo, que pese a su tamaño, crea un gran alboroto en la cara del guardia. Apenas lo toca. Un roce como de brisa, rápido y sutil, pero lo confunde suficientemente para cortar su curso de acción y distraerlo. Sin perder un segundo, el brujo enfoca las escasas fuerzas que ha reservado para el momento en una mezcla de patada y zancadilla certera a las canillas del hombre, que cae de cabeza contra la pared y queda inmóvil en el suelo, con la vida escapándosele por la nuca. El brujo tuvo suerte. Aunque inmortal y con fuerza sobrehumana, no es fácil reponerse del redoble de balas y el saco de patadas que recibió en todos lados donde tuviera cuerpo. El pajarillo cae al suelo y se desvanece. Calcu entiende y levanta con dificultad su cuerpo, arrastrando una pierna inerte y un brazo colgante. Esto no será fácil, a menos que... Una explosión interrumpe el tren de pensamientos. ¿O es un derrumbe? ¿Un terremoto? La tierra se mueve, el edificio se tambalea, un rugido ultraterreno hace vibrar todo y lanza escalofríos por la espina del brujo, que se creía sin miedo. Esto es algo nuevo. Se puede sentir el huesanehuen, como si el sonido de un taladro tuviera sustancia y acariciara tu nuca como un vapor, trayendo una náusea que inunda de vidrio molido bajo la lengua. Suenan las alarmas. Se corta la energía en todo el edificio y se activan tenues luces de emergencia. Se escuchan los pasos de otros guardias y el personal del lugar. Algunos escapan aterrorizados, otros portan armas, dispuestos a pelear con un enemigo desconocido e inimaginable. Parece que Luxemburg tiene problemas más grandes que un simple brujo mapuche. El simple brujo se escabulle de su celda, aprovechando la confusión. Esta penumbra hará cualquier curso de acción más fácil. Podría escapar, pero hay demasiadas cosas que no calzan para irse sin respuesta. Arrastra su cuerpo por la pared, fundiéndose con las sombras que no alcanzan las luces de emergencia. Fin del capítulo 3.